la CGT local ha estado trabajando con el Ministerio de Trabajo de la provincia a los fines de lograr estos cursos de capacitación sindical que nosotros veíamos como pendientes a disposición de los gremios y de los trabajadores en general en Olavarría. Lo habíamos prometido allá en noviembre cuando asumimos la conducción de la regional de la CGT y bueno, hoy lo podemos anunciar y el próximo jueves y todos los jueves del mes de mayo lo vamos a llevar adelante con profesores que van a venir directamente desde La Plata, enviados por el propio ministerio, donde vamos a ilustrar y donde vamos a poder formar en alguna parte a compañeros trabajadores y delegados de empresas o de talleres y demás, a los fines de que vayan incursionándose en el campo sindical y que con el pasar del tiempo puedan también ellos ser directivos en los distintos sindicatos locales y puedan tener la oportunidad también, ¿por qué no?, de trascender la frontera de la misma Olavarría, ¿no? Bien. ¿Cómo estarán dictando estas clases, estos cursos? ¿Esto ya está programado, Daniel? Sí, está programado. Van a ser los 4 jueves del mes de mayo a partir de las 18 horas. Los grandes temas van a ser la función del Ministerio de Trabajo, condiciones de medio ambiente en el trabajo, principios, orígenes y conceptos del derecho social y historia del movimiento obrero. En esos tres campos, amplios campos, se van a llevar adelante los cursos en los 4 jueves, por supuesto con desarrollo de no menos de 3 horas en cada uno de los cursos, en cada uno de los jueves. Y bueno, y seguramente que hay mucho material y hay mucho para decir y hay mucho para aprender. Todos tenemos mucho para aprender en este tema. Así que seguramente que va a ser de mucha importancia y le va a venir muy bien a quienes estén interesados en hacerlo, ¿no? Uh-huh. ¿Y quiénes serían en este caso los interesados, Daniel? Bueno, fundamentalmente trabajadores en general, pero fundamentalmente delegados, compañeros que estén incursionando en el accionar sindical a través de el primer paso en el andamiaje sindical son los delegados de taller o los delegados de empresas y demás que van haciendo sus primeros pasos. Nosotros creemos que para ellos va a ser de mucha importancia. Seguramente que también no nos va a venir mal a todos los que por ahí con el tiempo hemos venido trabajando en el campo sindical, pero no nos va a venir mal refrescar un poco la memoria en algunas cuestiones puntuales. Así que yo creo que para todos los dirigentes que quieran hacerlo no les va a venir mal, y a los que les va a venir mucho mejor son a los compañeros jóvenes, que ya te digo, son trabajadores comunes o que están haciendo sus primeros pasos en el andamiaje gremial como delegados de empresa o de talleres, ¿no? Bien, pero bueno, más allá de que en principio va destinado a ellos, el resto de los trabajadores, como usted comentaba, también se pueden sumar a estos cursos que se van a dictar. ¿Cómo deben hacer aquellos que quieran participar de este proyecto? ¿Deben inscribirse? ¿Pueden concurrir directamente? Exactamente. Esto va a estar abierto a la comunidad en general. Lo van a poder hacer todos quienes lo quieran hacer. Basta con que se presenten alrededor de las 17:30, 18 el próximo jueves para anotarlos, y después se van a tener que presentar los otros jueves del mes para seguir el funcionamiento del curso, pero nada más que con ir y presentarse ahí en la Casa de los Trabajadores, que acabamos de inaugurar este domingo, en la calle 9 de Julio, al 3272, y también está abierto para los trabajadores de los gremios que hoy no están participando en la CGT, ¿no? Nosotros los decíamos el mismo domingo cuando anunciábamos ahí mismo la inauguración de la Casa de los Trabajadores de estos cursos, y decíamos, los compañeros de otros gremios que no estén hoy en el Consejo Directivo de la Regional de la CGT, también pueden estar, está abierto para todos que lo quieran hacer. Esto no hay ningún condicionamiento de ninguna clase. Bien, Daniel, ¿se dan por primera vez estos cursos aquí en Olavarría? Mira, yo no tengo conocimiento de que se hayan dado en otros momentos. También es cierto de que yo por mi actividad sindical he faltado mucho de Olavarría, pero por lo menos en los últimos tiempos nosotros, al menos yo no he visto, y seguramente que no van a ser los últimos. Yo creo de que este va a ser el puntapié inicial de una serie de cursos que nosotros como CGT, junto con distintas autoridades, tanto el gobierno provincial como nacional, tenemos que seguir dando a los fines de ilustrar de la mejor manera a los jóvenes y comprometerlos a que con el paso del tiempo sean ellos quienes sigan nuestro paso y nuestra lucha en defensa de los derechos de los trabajadores, tanto en los convenios colectivos como las escalas de salarios y demás, ¿no? Y con una formación en este sentido. Exactamente. Daniel, le voy a hacer varias preguntas en una, en el tramo final de la charla, que tienen que ver con esto que usted comentó, inquietudes por parte de los trabajadores para llegar a la propuesta de estos cursos para que se puedan dictar y el contacto que hicieron con el Ministro de Trabajo. ¿Me cuenta cómo fue eso? ¿Cómo surge? ¿Qué respuesta recibieron por parte del Ministro de Trabajo, que descontamos positiva porque la palpamos con esto que está anunciando, pero digo, en principio, ¿cuál fue la primera respuesta que recibieron de Óscar Cuartango? Con respecto a los cursos, fue rápidamente el apoyo de parte del propio ministro y sus colaboradores inmediatos de decirnos, estamos a disposición para trabajar en esto, lo vamos a hacer durante el mes de abril o mayo, y bueno, lo estamos haciendo en mayo. También nosotros le planteamos otra problemática muy importante que hay en Olavarría al ministro, la necesidad de nombrar en forma prácticamente inmediata inspectores en la delegación local del Ministerio de Trabajo de la provincia, a lo cual, bueno, no hemos tenido todavía una respuesta satisfactoria, pero vamos a seguir insistiendo porque es una necesidad imperiosa para poder combatir este flagelo del trabajo informal y demás, ¿no? Pero en cuanto a los cursos, tanto el ministro como los asesores inmediatos tuvieron una respuesta muy sólida y muy contundente al respecto, ¿no? Bien. Le agradecemos mucho por su tiempo y si le parece cerramos ahora sí repasando los datos. Esto será entonces los 4 jueves del mes de mayo. Así es, los 4 jueves del mes de mayo a partir de las 18 horas en la Casa de los Trabajadores, 9 de julio 3272, y está abierto a todos quienes estén interesados en adquirir conocimientos fundamentalmente del derecho social, de la historia del movimiento obrero, función del Ministerio de Trabajo, condiciones de medio ambiente en el trabajo, principios y orígenes y demás. Así que quienes estén interesados en esto van a estar las puertas abiertas, va a estar a disposición, y yo recalco nuevamente, abusando un poco de tu generosidad, del espacio, y te lo agradezco, de que esto fundamentalmente debería estar orientado a los jóvenes, fundamentalmente a los jóvenes, a los trabajadores jóvenes, que nosotros necesitamos tener en presentes, activos y comprometidos cuando el cambio generacional así lo demande. Queda más que claro. Daniel, le agradecemos por su tiempo y la información. No, muchísimas gracias, que tengas buenas tardes.